No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí. Nadie la critica, ¿quién la va a criticar? ¿Quién están ahí? ¿Quién critica? Lo dijiste casi como patotera, Julia Baulán, ¿eh? No, y ahora no, que se vino con unos aros espectaculares. Sí. ¡Feliz día! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡Día de la madre, mi mamá! Sí, es verdad, sí, Rosita. Y aparte, bueno, espero a mi hijo ahora, después, a la salida de la radio. Bien, muy bien. Bien. Esperamos con regalo, ¿eh? Le decimos al hijo, por la duda, por la pila. Bien, ¿qué tenemos para hoy, Eugenia? Y está del otro lado alguien que también está festejando el Día de la Madre con su familia, Adrián Navarro. ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Escucha, están gritando por ahí atrás, que estás en el medio de la calle o estás en una fiesta que no nos invitaste. Sí, hoy es el Día de la Madre, así que estoy con mi madre, con mi hermana, con la madre de mi cuñado. Amoroso de atendernos. Amoroso de atendernos. Sí. Con mi mujer. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de vos un rato, ¿podemos? Sí, claro. Bueno. Adri, tenés mucho para contar porque estás trabajando mucho en televisión, se está por estrenar una película. Contanos en qué andás y después vamos a ir para atrás y contamos cómo empezó esta historia. Bueno, ahora el 27 de octubre se estrena La Patria Equivocada, la película que dirige Carlos Galletini. Es una superproducción de Astrofilms, una película con Juanita Viale, con Esteban Pérez, con Elio Marchi, Juan y Bianco, Richie y otros actores. Ajá. Es una película que cuenta casi 100 años de historia, porque va del 1806 más o menos al 1898. Es una novela, es una adaptación de la novela de Dalmiro Sáenz. Es una historia de amor y de venganza. Mira, ¿y vos qué personaje? Porque tus personajes son siempre fuertes, con una identidad muy clara. ¿Cómo es ese? Y hago un personaje fuerte. Mi personaje es el teniente Federico López. Hago tres momentos, el personaje vive tres momentos en la historia, cuando tiene 27 años, cuando tiene 40 años y cuando tiene 60 y tantos de años. Así que nada, fue un desafío para mí encarnar ese personaje, de verdad. ¿Y vos hacés los tres? Yo hago los tres personajes. Nada, yo cuando hablé con, cuando me acercaron el guión, que lo leí, me gustó, que hablé con Galletini, le digo, mira, a mí me parece que el de 27 años lo puedo hacer bien, el de 40 también, porque... he pasado por 27, estoy transitando los 40 y un poquito más. pero el de 60, la verdad que no, en ese momento no me lo había imaginado. Y yo propuse que lo hiciera un actor de esa edad y Carlos Galletini dijo, no, por eso te llamé a vos, para que sé que puedes hacer eso. Así que empecé a jugar con ese personaje de 60 años, me empecé a dejar la barba, me hice canas en el pelo, canas en la barba. Y me empecé a ver, y empecé a descubrir a ese personaje, a Federico López. Así que el armado de ese personaje fue, bueno, vos, Eugenia, me conocés, sabés que armo los personajes según los personajes. Entonces, ese fue como armado desde afuera hacia adentro y después empezar a encontrarle al personaje los latidos del corazón, que para mí es fundamental, ¿no? No todos los personajes digo que laten iguales. Acá tengo que contar una intimidad y que fue cuando te presentaste por primera vez delante de Héctor Olivera, que yo le había sugerido tu nombre y bueno, él me dio la foto, yo pensé mucho, dije Adrián Navarro, nadie te conocía, Héctor Olivera tampoco, eras un actor de teatro y trabajabas por ahí en como mozo de un bar y fuiste a la entrevista vestido y con el corte de pelo y los bigotes igual a Juan Duarte, y eso es para mí una sabiduría de actor. Lo sigo siendo, en aquel momento fue un acto inconsciente, eso es lo cierto. pero lo sigo haciendo. Yo cada vez que voy a hacer un personaje y me voy a encontrar, una vez que tomo la decisión de aceptar, digamos, ya voy a la primera entrevista con el director, como yo me imagino que es el personaje. Así lo hice, por ejemplo, con Toti Glusman en Solos, que me había llamado también para hacer un personaje. Él se había imaginado ese personaje como soy yo en mi vida cotidiana, y yo me aparecí con rulos, con una barba candado, con anteojos, y Toti no lo podía creer. no es eso lo que yo me había imaginado, le digo, pero sí lo que me imaginé, y nada, y Toto después, nada, compró y me dijo, sí, tenés razón, el personaje es eso. Claro, bueno, un actor que se juega así muy... muy mandado, digamos, por muy jugado, la verdad que sí. A mí me gusta proponer, porque no puedo dejar de imaginar tiempo, entonces tengo que liberar esa imaginación de mi cabeza, y lo hago y lo expreso a través de la transformación. Después, obviamente, que acepto que pueda no ser el personaje como yo lo imaginé y empezar por otro camino. Pero por lo general voy con algo bastante contundente y fuerte que termina resultando activo. Sí, me acuerdo el personaje de Vidas Robadas, que fue un personaje tremendo, y por ese personaje te conoció mucha gente, porque tuvo mucha llegada en televisión esa serie, sí. Digamos. Sí, sí, sí. La verdad que, aparte, fue lindísimo participar de un programa, vos sabés, Eugenia, que a mí me gusta... participar de todo lo que tiene que ver con lo social, digamos, y con la concientización y nada, no olvidar, recordar, justamente para que cada vez vayan sucediendo menos ese tipo de atrocidades. Claro, y ahora estuviste también participando en varias de las miniseries nuevas del Inca que empezaron a salir ahora por la televisión, ¿verdad? Sí, sí, hice La Defensora con Héctor Olivera, que todavía no está al aire, hice Maltratadas, que ya salió hace unas semanas atrás, y también Historias de la Primera Vez, Maltratadas, dirigida por Lecky, hecho por Teisport, y Historias de la Primera Vez por Eduardo, y eso lo produjo Astrofilms. Y ahora ya sabemos... No, perdón, Illusions. Ah, Illusions. Y ya sabemos que el año que viene vas a estar ahí por Polka, ¿no? Voy a estar en una novela que se llama El Lobo, con Gonzalo Edith, con Celeste Cid, con Osvaldo Laporte, con Esteban Pérez también, creo que está Meloni, creo que está Vanessa González. Digo creo porque todavía no tuve mi primer encuentro con la gente de Polka, con Adrián y con Carnevale. Claro. Pero sí... han estado hablando con Alejandro Vanelli, con mi representante, así que yo calculo que en esta semana ya me voy a estar encontrando con ellos. Bueno, un montón. ¿Y teatro, Adri? Y teatro, estoy trabajando con Carlos Caspar, con unos textos de un psicoanalista, de Gabriel Guerrero, unos textos desopilantes sobre la paternidad. Son dos tipos que están en la antesala de parto, digamos, esperando que sus mujeres den a luz, y ellos esperando para entrar a presenciar el parto. Uno es Primerizo, que es mi personaje, y el otro personaje tiene 9 hijos y se encuentran ahí, y nada, son dos tipos que creen que la vida de padre se resuelve a través de un libro de la doctora Burstein, y nada, y hacen todo textual el libro, digamos. Mirá vos. Un disparate. ¿Y eso, teatro, para cuándo entonces? Yo calculo que no, eso va a ser para el año que viene, para abril, supongo. Bueno, en el verano nada de teatro, porque el año pasado estuviste por Carlos Paz. Estuve en Carlos Paz, estuve anterior a eso con la obra de Federico Lupi. Pero pasa, la verdad es que como voy a entrar en Polka, nunca trabajé, digamos, con continuidad. He hecho pequeñas cosas hace muchos, muchos años atrás. Y la verdad que le quiero dedicar a este personaje y encontrarle la vuelta a este personaje que voy a hacer, que en principio es muy atractivo, es un bombiván, es un mujeriego, es un nada. Entonces quiero encontrarle bien la vuelta al personaje, y una vez que ya eso lo incorporo en el cuerpo, sí incorporo a la persona. personaje para el teatro. Adrián Navarro, con quien estamos charlando, yo tengo curiosidad de saber cuándo fue, o qué recuerdo tenés de la primera vez que sentiste que estabas en un trabajo profesional. Porque yo creo que los actores trabajan y trabajan y trabajan vocacionalmente, pero cuando te sentiste un profesional pago, por ejemplo, ¿cuándo fue eso? Si es que hubo un momento que vos recuerdes. Mira, eso fue, y Eugenia eso lo debo recordar porque yo se lo dije, fue con La Pecera, con una obra que yo hice en Ignacio Apolo, dirigida por Diego Rodríguez y compartida escena con Leandro Martino. Con esa obra nos fuimos nosotros, esa obra fue la primera vez que yo vi unos primeros pesos y gasté unos primeros pesos que tenía que ver con la profesión. Me fui con esa obra a España. Hicimos una gira por España. ¡Qué no bueno! Nos fue muy bien acá y nos fue muy bien en España. Y después volví porque Eugenia me había recomendado para hacer el casting de la película de Héctor Olivera. Y nada, me vine a Buenos Aires, hice ese famoso y largo casting. Y afortunadamente tuve una magia aparte, porque habían pasado muchos actores por ese casting. Así que, nada, Héctor es como... Héctor y Eugenia son como mis padrinos a la puerta de esta profesión, digamos, de poder vivir de la profesión. Claro, claro, claro. Escúchame, Adrián, ¿vos sabías que tenés un club de fans? Sí, lo sé. A mí me sorprendió, yo me metí y vi y dije, ¡ay, Adrián, tenés un club de fans! ¿Y cómo es eso? Lo sé, y se fue armando con el tiempo y me iban a ver al teatro, me esperaban en la puerta del canal. Tengo contacto con la gente, con las chicas del club de fans, que son sumamente respetuosas, divinas, amorosas, y nada, alentadoras. Siempre están en todo, saben más de lo que voy a hacer yo que yo mismo. ¡Qué fuerte debe ser eso, ¿no? Y es un acto de cariño, yo lo tomo así. Y la verdad que me hacen sentir muy bien. Creo que me dan más de lo que yo le puedo dar a ellos. Bueno, Adri, yo quería tenerte acá con nosotros porque la verdad es que te vi prácticamente en tus comienzos como actor, te admiro mucho, te respeto mucho y la verdad es que creo que tenés un camino ya hecho y un camino por delante fantástico, así que bueno, era para mí también muy placentero compartirlo con el programa y traerte acá y tenerte un ratito con nosotros. Bueno, me gusta que haya sido en este día, que es un día también, así que a todas las madres de ahí, de tus compañeras, un beso muy grande, y a todas las madres del mundo entero, un beso y un abrazo muy fuerte, en especial obviamente a mi querida y dulce madre, y a mi hermosa y fiel compañera, que es Florencia. Florencia. Ha sumado unos porotos por ahí en todas las madres. Bueno, un beso. Pero no lo hago por porotos, lo hago habitualmente, lo hago con el corazón, así lo siento. A ver, tenemos un mensajito, Adrián, para que escuches de los oyentes. A ver, vamos. Hola, la felicito por la entrevista que le están haciendo a Adrián Navarro. Quería preguntarle a Eugenia si es el hada madrina. Porque por lo que está diciendo le consiguió muchísimos trabajos o lo recomendó. Bueno, Rita de Villa Luz Uriaga, les mando un beso grande y felicitaciones. Gracias. Gracias, Rita. Hola, Eugenia, más que una hada madrina es una madre que me ha dado la vida también. Y así me ha dado la vida, me ha dado muchas madres, me ha dado muchos padres, me han cuidado, me han ayudado. Así que Euge tiene un lugarcito en mi corazón muy muy para ella sola. Sí, así lo siento, así lo siento. Bueno, te mandamos un beso inmenso. Me encantó hablar con vos, cariños a toda tu familia, a Flor, a tus nenes, y bueno, nos vemos como siempre en este camino. A mis hijos, a mi sobrina Renata, a Violeta y a Facundo, que deben estar por ahí escuchando la radio. Cómo no, a todos. Un abrazo, Adrián. Bueno, un beso grande, muchas gracias por todo, hasta siempre. Hasta siempre. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie.